Yo Seattle después de Nirvana. Esta canción, In My Life, era la que cerraba la que cerraba el concierto de Nirvana, no, de Pearl Jam. Y Pearl Jam dijeron, vamos a acabar con una canción de un grupo que seguimos admirando muchísimo. No hacía falta decir el nombre. Y me acuerdo que en uno de los anteriores programas decíamos que el sonido de Nirvana también tenía mucho que ver con los Beatles. ¿Sí? La influencia de los Beatles ha sido tan grande que hasta en algo que aparentemente, como es el sonido grunge y Seattle, hasta ahí ha llegado esa influencia. ¿En qué año murió Brian Epstein? Por desgracia, jovencísimo, murió en septiembre, el 26 de septiembre del 67, nunca me olvidaré, yo estaba en Pamplona, yo recé por él, hice una misa por él, por supuesto, como por John Lennon, no una, bastante, ¿no? Pero quiero decir que, porque creo, soy creyente, pero el señor Brian Epstein murió cuando tendría 32 años, no 33, 32 años, o sea, una edad en que cualquier persona está, pues... Era grande Brian. Ahora Epstein. Hablaremos de Brian Epstein, porque como veis coincide su muerte con el final de la Beatlemanía y tal vez un poco del final de la lógica dentro de la obra de los Beatles. Ahora, otra de esas grandes canciones de 1965 fue número uno del Paperback Writer. Antes de que se nos acabe el tiempo, queremos comentar una... Hemos estado hablando de Brian Epstein, el auténtico cerebro que estuvo detrás llevando a los Beatles. Evidentemente siempre la música delante de todo, pero él fue quien estuvo llevando a los Beatles a esta época de Beatlemanía, que hemos visto un cambio musical y social en el mundo, la histeria de los conciertos. Cuando se muere Brian Epstein en 1967, que además coincide cuando están colgados con el Mahavishi por ahí haciendo el tonto, porque eso sí que era hacer el tonto, oye, chorrado, colgarse con el indio ese que les tomó el pelo, la pasta, lo único que hizo fue... Digo, voy a llenar vuestro corazón y lo que hizo es vaciarles la cartera. A partir de ahí, me comentabas antes que el síntoma más claro de que Brian ya no estaba equilibrando las cosas en los Beatles es que a partir de ese